spent so long just wandering. For years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Ávila y estamos en el programa de Coaching para Todos y tenemos al otro lado de la línea telefónica, como no podría ser de otra manera, a nuestro coach particular, a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Carlos. Buenas tardes. Hola a todos los escuchantes y las escuchantes. Bueno, he hecho Radio Ávila y también Radio Talamanca, que tenemos dos emisoras. Estamos para las dos, para Radio Talamanca. Y bueno, pues ya hemos cumplido un año con Radio Talamanca. Sí, Carlos. Claro. Con Radio Talamanca, en el programa nuestro, sí. Radio Talamanca lleva ya unos años. Y nos damos otro año para el programa de Radio Ávila. Uh-huh. Y hemos estado ahí estamos comprometidos, ¿verdad? Con este programa. Uh-huh. Por cierto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de esto que tú y yo tenemos entre manos, un compromiso con el encuentro a través del coaching y de esa parte que, bueno, que hemos elegido, ¿no? De las distinciones a través del lenguaje, ¿no? Para los cambios actitudinales, conocimiento de emociones, en definitiva, cómo distinguir bien lo que decimos y sobre todo lo que sentimos, pues nos lleva a comprometernos en un espacio de tiempo, acción con los demás o con nosotros mismos. Uh-huh. Y bueno, ya hemos hablado en algún caso de emociones. Fíjate que ahora recientemente ya se lo dije además a las personas con las que he compartido tres sesiones estos días en el municipio de Las Rozas. Le dije, pues cuando el próximo programa os lo voy a dedicar a vosotros, ¿eh? Uh-huh. Porque fue muy interesante el abordar los procesos de selección, sobre todo los momentos de la entrevista, a través del movimiento. Sí. No solo sentarse físicamente en una silla y contemplar la pantalla, el paso de diapositivas o lo que yo pudiera exponer. Ajá. Porque todo ese espacio de encuentro requería de un compromiso tanto por parte de ellos como por parte mía, ¿no? Un compromiso de todos. Sí. Y para ese compromiso primero llegamos a unos acuerdos y realmente pues hay una elección libre, porque yo recuerdo haber dicho en algún momento, todo esto son sugerencias y quien quiera puede hacerlas o no. Pero si están allí, es decir, si alguien quería, por ejemplo, hicimos pues, algunas prácticas descalzos, sí, sobre las colchonetas y al principio pues había algunas personas que le costaba, pero bueno, al final todo el mundo lo aceptó. Sí. Y la verdad que todos pues entendieron la propuesta y de alguna forma también la apuesta. Ah. A lo que voy, pero yo quería ver, antes había inscritas un número de personas y las personas organizadoras del área de empleo de información del Ayuntamiento de Las Rozas pues le dijeron, bueno, vendrán la mitad. Sí. Y yo me pregunté, nada más les digo, ¿y cuál es el compromiso que asume una persona cuando se inscribe? Y en este caso, en una acción pública, que es gratuita, ¿no? De empleo, sí. y ocupa una plaza y luego no asiste al evento en cuestión. O sea, ¿qué compromiso hay en ese momento? Sí. Pues no sé. La pregunta es con qué están comprometidos en ese momento o con quién se quieren comprometer. Puede haber habido muchas circunstancias que varían el compromiso, ¿vale? Sí. Y es verdad que muchas veces el compromiso, pues bueno, tú y yo hemos tenido circunstancias en las que hemos quedado para esta conversación y hemos tenido que rebotar el compromiso sin perder el compromiso, es decir, aplazarlo. Sí. Por unas circunstancias tuyas o mías o las que fueren. Sí. Pero no hemos roto el compromiso. Claro. Claro, lo difícil sería que lo que es menos asumible en ocasiones, en general para los seres humanos, es cuando el compromiso se convierte en obligación. Sí. Y generalmente podríamos decir que ahí se rompe esa elección libre, ¿no? En cuanto sí. tú estás en un estás comprometido con algo libremente, has elegido libremente eso, pues no te cuesta, ¿no? Es ni el revocar el compromiso por determinadas circunstancias sin romperlo. Sí. Claro, otra vez alguien podría decir, bueno, vamos a ese espacio, al trabajo mismo, ¿no? Pues la gente puede decir, no, pero mi compromiso con la empresa, pero es que a veces es duro, pero el trabajo se me hace pesado. Claro, cuando un trabajo se convierte en obligación, en el sentido de cada día, bueno, vale, es que tengo que ganar dinero, es que tengo esto, está. Pues claro, realmente esa elección es difícil, ¿no? Es difícil de asumir, se genera una carga. Mira, eso lo estoy pensando. Ahora que digo carga, lo tengo que decir ahora. Muchas veces nos hacen un encargo en el trabajo y se convierte en una carga de trabajo. Sí. ¿Qué trabajo? Uf, tengo mucha carga de trabajo. Claro. ¿Vale? Y dices, si te han encargado un trabajo, ¿por qué se convierte en carga? Y todo esto son distinciones lingüísticas, sí, que generalmente, claro, desde el lado en que pensamos acerca de algo, pues he dicho encargo de trabajo y me lo planteé como una carga de trabajo, sí, ya emocionalmente hay un peso, ¿no? Sí. Ya no es un encargo, es una carga. Uh-huh. Claro, entonces ahí hay un peso muy poderoso. Y eso es puro lenguaje. Pero es ¿qué digo yo? En un momento, es decir, cómo inconscientemente reaccionamos o revelamos, sí, lo que nos pasa. Lo mismo pasa con, a veces, con el, claro, también es una distinción, la distinción del no, ¿no? Pero es decir, ¿cómo dices no a algo a lo que te habías comprometido? Claro. Pues cosas que hemos hablado, ahí empieza el sentido de la culpa, de la responsabilidad. O sea, me dices, si me he comprometido a ello, ¿cómo voy a decir no? Sí, pero no te sientes obligado realmente, ¿no? O sea, te sientes comprometido, pero no obligado. Claro, pero o sea, la cuestión es cuando convertimos el compromiso en obligación, sí, ya no sabemos decir no. Claro. O sea, pudiendo decir no de una manera constructiva, no sé, a mí cuando tengo algunas citas con algunas personas en la consultora, pues cuando pasan circunstancias, pues como hoy, que me escribe una persona y dice, pues así, ya en plan, casi con humor, y lo que decimos muchas veces, con sentido del humor, dice, me vas a matar, pero fíjate, el otro día tuvo que anular una entrevista porque su niño se había puesto enfermo, pero es que hoy otro niño, esos niños, se ha puesto enfermo, pues ¿qué vamos a hacer? Claro. Dice, yo iría corriendo, pero no, claro, no debería atender a mi hijo, pues bueno, pues eso se, sí, eso es parte de un compromiso que tú revocas, pero no se ha roto el compromiso porque hemos puesto otra cita nueva, otro día. La cuestión es si cuando alguien dice, ¿cómo digo que no? ¿Sabes? O luego vas a un lugar, pues de mala gana, con resentimiento, y sin esa actitud colaborativa o constructiva o de estar bien, ¿no? Que muchas veces hay personas que arruinan un encuentro, una reunión, por eso, porque podrían haber dicho no y estar más comprometidos de verdad en la sinceridad del no, sí, que en, digamos, en esta parte de ese engaño del sí. ¿Sabes? Voy, pero voy, o te digo sí, pero para placerte, te digo sí para no quedar mal, te digo sí para, ¿sabes?, agradarte. Y realmente nos estamos engañando y realmente decimos, en ese momento, ¿con qué estamos comprometidos? Claro. No con la dignidad nuestra siquiera de en un momento determinado, de decir, bueno, pues si es que es no, es no. Y estamos comprometidos más con cosas hacia afuera, desde dentro de nosotros, para realmente posicionarnos dignamente en ese compromiso que hemos adquirido. Y estás comprometido con otra gente que espera de ti que no falles o que no les dejes tirado, ¿no? Entonces, sí. Claro. O sea, hay más gente involucrada en ese compromiso que esperan de ti porque tú has dicho, oye, yo hago esto, ¿no? Cuesta saber decir no. Sí. Porque es verdad que cuando decimos cuando decimos sí, todo está bien. Pero cuando decimos no, parece que lo tenemos que justificar todo. Sí. O sea, el no siempre hay que explicarlo, pero el sí no. Entonces, tampoco es un... ¿con qué estamos comprometidos cuando decimos sí? O sea, el compromiso del sí no hay que explicarlo, pero el compromiso del no sí hay que explicarlo. Claro. Bueno, es que el sí en un compromiso es por defecto, ¿no? Digamos que tú has dicho que sí. Cuando tú te comprometes, estás diciendo sí. Claro. Y el sí es por tiene defecto. Tiene mucho que ver también con esa otra parte, es decir, con promesa, ¿vale? Perdona, que es que no sé. Con una promesa. A veces el compromiso está más con una promesa, es decir, una promesa que me hago a mí mismo también, ¿no? O te hago a ti. Tú y yo hemos quedado hoy, de alguna forma... Hay un compromiso y hay una promesa, en el sentido de que estamos con, y de viene con promesa, ¿no? Claro. Entonces, yo te he prometido que íbamos a estar, que tú me has prometido que íbamos a estar. El compromiso es por parte de los dos. Pero bueno, si no se puede cumplir la promesa en un momento, por circunstancias. Sí, porque está también el tema de la flexibilidad, ¿no? O sea, claro. Claro, claro. Hacemos esto si podemos, o sea, si en el momento también, que... También claro. Se puede comprometer uno flexiblemente, ¿no? Sí. Junto para no sufrir, claro. Porque de ahí a sufrir, sí. ¿Verdad? sí, es que de ahí a sufrir es un, vamos, cero coma, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, las emociones están servidas, ¿no? Porque en un momento determinado lo que podía ser una alegría, disfrutar con algo, pues realmente se convierte en resentir, en frustración. Sí, te puedes sentir muy mal si no cumples con lo que has prometido, ¿no? Que vas a cumplir. Exactamente. Pero bueno, las circunstancias a veces es así, sí. ¿No? No puedes y no se puede y ya está. Sí. En una ocasión tú y yo hablábamos también de exigencia y de excelencia. Y yo veo más del lado de lo que es la obligación, más del lado de la exigencia, ¿vale? Mientras que el compromiso lo veo más en el lado de la excelencia. Sí. Y recordando un poco aquella distinción, en el sentido de, claro, cuando tú te obligas a algo, tienes que, es que tengo que, me ha pedido el jefe que, y lo tengo que sacar, pues todo eso es tensionante. Pero incluso aunque si el jefe te lo pide, pero tú tienes un compromiso con la empresa, con tu trabajo, con tu... La obligación esa es diferente. Mira, hace poco, pues en la consultora hubo un centro de trabajo que nos pidieron colaboraciones. Y la verdad que fueron, vamos, no, fueron todo colaboraciones sinceras, ¿no? A mí me dio rabia interna porque tenía que salir, tenía que estudiar. Y me ofrecí para colaborar, para ayudar lo que pudiera, pero vamos, sin ningún otro interés y objetivo que poder apoyar y sacar ese trabajo con los compañeros que necesitaban ayuda, ¿no? Punto. Pues hoy me he enterado de que ese trabajo la empresa lo ha valorado, sí. Es decir, a la gente que ha podido colaborar, que la gente ha colaborado voluntariamente, y la empresa ha recompensado ese trabajo. Sí. Es decir, ahí a nadie le han obligado a hacerlo, le han pedido colaboración. Sí. Y eso también es una opción en la que tú te comprometes o no. Es decir, no pasa nada, sino porque eso era una propuesta que de ayuda en un sábado, ¿sabes? Sí, sí. Y los que han podido colaborar han colaborado, pero vamos, que me consta que lo han hecho desinteresadamente, apoyando y tal, la empresa se lo ha recompensado. O sea, que ole por la empresa bien, ¿no? Pero que lo que todo el mundo estaba comprometido era con el objetivo de sacar eso adelante. Y nadie ha sentido la obligación de hacerlo. No. Así que por eso digo que ahí se ha hecho de la mejor manera posible, por eso ha habido excelencia, por los medios que se han podido sacar. Y bueno, pues cada uno ha hecho lo que ha podido. Entonces ahí estamos en ese esa parte de sinceridad, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, pues esa gratitud que ha tenido también, pues ese agradecimiento por parte de la compañía. Bueno, dicho esto, que en definitiva, vemos que muchas veces todas lo que decidimos en ocasiones nos lleva a obligarnos a hacerlo. Y bueno, de alguna forma eso, ¿no? Como muchas veces, bueno, pues es que yo estoy pensando a veces como a tan grandes personajes o gente más popular o gente que... Hoy me ha llegado por LinkedIn un vídeo de un chico con parálisis cerebral que llevaba entrenando mucho tiempo. Ahora no recuerdo muy bien toda la circunstancia, pero bueno, era una... El caso es que él, con parálisis cerebral, entrenando durante todos los años, y una persona que participaba en carreras. Y era más el esfuerzo y el placer para él de hacerla. Bueno, pues se le ve, ¿no? Con entusiasmo, en las carreras, con la gente y tal. Y el vídeo que lo promociona de Nike, la verdad que cuando ha llegado a carrera, Nike le ha declarado, le ha hecho un contrato por 3 años valorando su esfuerzo como representante de Nike para esto. Es decir, y él ha roto a llorar de emoción, ¿no? Como diciendo, madre mía, o sea, lo hacía en un compromiso consigo mismo, realmente. No lo ha hecho para nadie, pero se ha encontrado esa sorpresa. Entonces, la verdad es que el vídeo es emocionante, ¿no? Verlo, no sé, si está por ahí, no sé en qué redes, al menos en esta de LinkedIn. A mí me ha llegado profesionalmente con ese punto del tema del esfuerzo, ¿no? Sí. Que eso también, eso tiene mucho más que ver con compromiso personal. Es decir, tú haces un esfuerzo cuando estás comprometido, pero un esfuerzo en el que no te obligas a hacerlo, ¿no? Sino en el que quieres, has elegido hacerlo. Entonces ese esfuerzo también tiene disfrute. Sí. Mientras que cuando el esfuerzo, el compromiso se convierte en obligación, ya no se disfruta tanto. Sí. Ya es verdad que para coger un hábito pues se necesita una disciplina, o sea, a veces cambiar de hábitos, cambiar de dieta o cambiar de horarios, ¿no? O cambiar de forma de practicar, sí, alguna cosa, ¿no? Cuando nos comprometemos con nosotros mismos, el lenguaje lo trata de otra manera, ¿no? Dice, sí, o sea, sí, que es, sí, sí, bueno, yo me propongo hacer esto, ¿no? Me voy a proponer todos los días, yo qué sé, pues hacer por la mañana 20 flexiones, ¿no? Y te lo has propuesto, ¿no? Pero compromiso, bueno, contigo, claro, tú eres más flexible, ¿no? Entonces hay que tener, ahí entra la fuerza de voluntad, ¿no? Porque es más difícil, ¿no? Porque no pasa lo mismo que cuando te comprometes con otros, que te puedes sentir más culpable porque el otro a lo mejor está esperando o tal, y tú no. Sin embargo, contigo mismo, pues es una cuestión de fuerza, de voluntad, ¿no? Es una proposición que te haces y es un reto, ¿eh? Es un reto para ti mismo, ¿no? Sí, sí. Tú has dicho algo muy importante hace un rato, una palabra que es la flexibilidad, ¿no? Entonces hay que contar con ese factor, es decir, de no poder cumplir una promesa o de no poder cumplir un reto por diferentes circunstancias, pero no por eso deshaces el compromiso o rompes el compromiso. Ahí también vienen los otros aspectos alternativos, ¿no? Como son la constancia y la perseverancia. Yo recuerdo que durante 2 años practicaba el tiro con arco, y yo me acuerdo que me dije a mí mismo que era una persona perseverante, pero no era constante. Y una vez que había tenido ya, digamos, el entrenamiento suficiente, pues la cosa requería lanzar un número de flechas diarias. Eso no para mí no era ese punto, ¿no? Entonces iba de vez en cuando, ¿no? Era un poco meditación, ¿no? En el tema ese del arco. Sí, Sí, pero claro, pero había un compromiso personal. Yo disfrutaba muchísimo la vez que iba allí. Me pasa ahora mismo también con la caligrafía china, donde, bueno, pues es un compromiso, es una elección libre, voluntaria. Si en alguna ocasión no puedo ir, no me fustigo por no poder ir. Pero también aviso al profesor, ¿no? Para que lo sepa, ¿no? En fin, te reservan un tiempo, una hora, un espacio. Entonces, bueno, afortunadamente, pues, en definitiva, que cuando tenemos un compromiso, eso del esfuerzo, lo asumimos enseguida. Y luego, ¿no?, una cosa sí que me gustaría comentar, que, bueno, el ayuntamiento que comentabas organiza ese curso y es gratuito. Entonces, también cuando las cosas son gratuitas, parece que, no sé, si pagas algo, que tampoco tiene por qué ser mucho, pero ya la respuesta es distinta, ¿no? Es que en la cultura está del todo gratis y tal, nos hemos perdido un poco. Ahí está el compromiso. Ahí donde está el compromiso, porque ya el compromiso lo hace ya la organización, en este caso la institución, que se compromete a ofrecer un servicio de formación y atención a personas con desempleo. Se compromete. Y luego, nosotros, desempleados, no nos comprometemos con la organización. O sea, si no quiero ir, no voy, pero no me tengo que inscribir. Claro. Pero también entra eso que te digo del todo gratis, ¿no? Que sí, nos, bueno, estamos un poco perdidos con esa cultura, con esa que se ha dado, ¿no? Sí, si dijeran, en estos cursos se da de comer, se invita a comer a la gente. Sí. Seguramente. Claro, se hacen una cata de ibéricos. Sí. No falta ni uno. Sí, bueno, pues eso digo, que esa fidelidad a nosotros mismos, o esa fidelidad a compromiso, pues tiene mucho también con esa autenticidad nuestra, ¿no? En general, para con todo. Yo no creo que, o sea, vamos, no creo, sino no quiero generalizar, pero en general, que cuando una persona o una mujer da la luz, sí, su compromiso es tan elevado, es decir, no hay que expresar nada más, es decir, que todo lo que sea, todo lo que se convierte, digamos, en una obligación moral o social o asistencial con respecto a la criatura, sí, no se vive como tal, porque forma parte de un compromiso. Es verdad que a veces decimos, bueno, esto es lo que hay, muchas veces decimos eso, lo elegido, no se puede cambiar, ¿sabes? Sí. Pero bueno, quiero decir que en ese punto el lenguaje también hay que, ¿sabes? Hay que modelarlo. No sé, muchas veces aparece lo de... cuando nos vemos forzados y ya no es el esfuerzo, pues realmente lo que hacemos es... Bueno, sabemos que eso no es bueno para nosotros, claro. Pero realmente, vuelvo a decir aquello cuando decíamos el tengo que, esto es lo que hay, las cosas son así, yo qué sé. Pues no hay otra... Pero yo creo que la parte de, en este caso, cuando alguien es padre o madre y lo elige libremente, sabe que ahí tiene un compromiso, ¿no? Y que es un compromiso en el que, bueno, pues va a poner todo en su parte para sacar adelante ese proyecto. Inicialmente era una ilusión, y cuando se convierte ya en una criatura, dice, ya estamos comprometidos para toda la vida. Sí, ¿no? Bueno, además, en ese caso, pues los que somos padres, que tú también y yo también, pues sabes que te cambia el chip, ¿no? O sea, sí, hombre, claro, eso hay un cambio. Hay un cambio ahí como, no sé, biológico, algo así pasa, que sabes que... De todo, pero que es que tampoco te planteas el... No te planteas nada. Nada. Tiras para adelante. Y ya está. Sí, sí. Entonces yo creo que lo bueno, creo que sería eso, que miremos cada uno de nosotros esos compromisos en los que hemos elegido libremente hacer algo, con los que disfrutamos, con los que incluso en ocasiones también tenemos que hacer esfuerzos, es decir, el compromiso que pueda tener, yo qué sé, pues Ferran Adrià, que ahora estos días ha salido de nuevo, pues aunque le haya tenido, digamos, entre comillas, mucho éxito a lo largo de su vida, pero también ese compromiso al tener, pues, ha supuesto un esfuerzo. pues cerrar el bullying en su momento, el bullying, y luego abrir a otro proyecto. Y decir, bueno, son sus propios compromisos. O yo qué sé, el compromiso de Fernando Alonso con Indianápolis, ¿no? Cuando ahora las 20, ¿qué era? 24 horas o las millas o no sé qué, que ha ganado. Pues él tiene un compromiso como él disfruta, tío. Pues sí, que tiene una obligación en el momento que tiene un contrato, pero está claro que son personas que disfrutan, están comprometidas 100% con lo que hacen. Pues sí, además es que cuando tú cumples con tus compromisos, pues eso habla de ti, ¿no? Habla de ti bien. Claro, y sí podemos pensar, es decir, cualquier compromiso conlleva una obligación moral desde el punto de vista de decir, si yo me he comprometido a estar en plena forma para no sé qué, ¿vale? Pues para, o sea, lo trato de cuidarme. ¿Sabes? De alguna forma, mi compromiso, me voy a cuidar para estar en plena forma tal día para acudir a no sé qué cosa, una cita o a lo que sea, ¿no? Un evento en el que voy a aportar algo. Evidentemente, ahí hay también una actitud y se desarrollan otros mecanismos donde realmente no lo vivimos como una obligación. Pero sí, el compromiso tiene obligaciones. Claro, es que luego hay obligaciones que no son con compromiso, ¿sabes? O sea, tú tienes que hacer, claro, la declaración de Hacienda y todas esas cosas. Y, sí. Bueno, no nos vamos a poner aquí desagradables. No, no, pero en todo caso hay un compromiso moral, claro, también, ¿no? Como sí, ciudadano. Como ciudadano. Pero bueno, creo que es diferente. Bueno, no es diferente, es un compromiso, es decir, el que... Sí, pero bueno, que está pero bien. Tenemos la obligación, ¿no?, de dar una respuesta. Es como decir... Sí, lo que pasa es que podría ser un poco más sencillo, ¿no?, que lo pueda hacer cualquiera, ¿no? Que no tengas que recurrir a gestorías. Sí. O sea, una cosa que tenemos que hacer todos tenía que ser bastante más... Sí. Más sencillo, yo eso, ¿no? Yo lo que yo me fastidia un poco en ese es punto, eso, ¿no? El compromiso social es otra cosa, claro, pero no deja de ser un compromiso. Como el compromiso del político, el compromiso del médico o lo que sea. Pero ahí estoy refiriendo sobre todo a esa parte vital en la que cada uno de nosotros, en el escenario que ocupemos en la vida, digamos, en la misión que tengamos cada uno o creemos que tenemos cada uno, distingamos bien lo que son compromisos de lo que son obligaciones. Sí. Y cómo en el compromiso elegido libremente, las obligaciones son de otra naturaleza, porque forman parte de ese contrato elegido libremente. Pero cuando te entras en un estado de obligación en tu compromiso, en el que tengo que y no puedo hacerlo de otra manera, sino que ya me he comprometido, pero volvemos a eso, a la parte esa de promesas, ¿no? O entro en un sistema, perdón, en un entorno emocional que me genera tensiones, que para qué dije sí, o para qué me he comprometido a esto si no puedo hacerlo. Vamos, sí. Que hay ocasiones que asumimos compromisos y decimos, ¿pero para qué? Sí. Oye, ¿tú puedes ir a buscarme no sé qué? Sí, sí, no te preocupes. Y se te va llenando la carretilla de cosas. Y en un momento determinado dices, pero si no podía, ¿para qué dije sí? Y a veces sabemos que hay... Y asumimos una carga, y vuelvo a decir que es una carga de cosas, de obligaciones, que podemos dar la vuelta a la carretera y dejar que las cosas resbalen un poco. Que no pasa nada por decir no, pero decir no a tiempo, claro. Eso es. No, no sé cuando. Si ya... Claro, cuando ya perdemos el respeto a nosotros mismos o el respeto a los demás. En el sentido, ahora sí que como me he comprometido, tengo obligación de, y ahora no puedo, a ver cómo lo hago. Bueno, resumiendo un poco, sería dar la cara, ¿no? Si no puedes, no esconderte, sino claro, decir, mira, yo liberarte de esa presión. Claro, de esa carga. Me apunté a este curso y resulta que no puedo porque me surge igual. Y, o sea, sí, dar la cara, ¿no? Es decir, o sea, que eso te ayuda, o sea, lo que creo que de lo que estamos hablando, a que no sea para ti una situación de, creo que una situación de malestar, ¿no? De culpa, de tal, ¿no? Sí. Hay una palabra que me gusta mucho también, que relacionada con el compromiso, y que se la escuché al doctor Padilla, el director y fundador de la Escuela Neichin, el Centro Tian, donde soy alumno, y él habla de la disposición. Y ese lado del compromiso es en el que estás dispuesto, ¿no? ¿En qué disposición estás cuando asumes un compromiso? ¿Cómo asumes, digamos, o cuál es la actitud? Es decir, ¿cuál es la posición de dar, de ofrecer, ¿no? Esa disposición. En definitiva, cuando tú asumes un compromiso, estás dando y ofreciendo algo. Te lo estás dando a ti en muchas ocasiones y se lo estás dando a los demás. Es decir, tienes una disposición hacia los otros o hacia el proyecto, hacia lo que sea o hacia ti mismo. Y es esa disposición que justamente nos coloca en un lugar diferente. Sí. Y ahí es donde yo veo esa parte más de autenticidad, de sinceridad. Sí, sobre todo, y no crear falsas expectativas, ¿no? O sea, que decir, mira, yo puedo hasta aquí. Y no, eso es. No decir, sí, yo todo, sí, asumo todo esto. No, tú dices, mira, esto, o sea, sí, claro, es ser muy claro al principio, que para eso te lo tienes que tener tú muy claro, claro. En ocasiones, en sesiones de coaching o a veces con grupos, pero todas las sesiones de coaching individuales, a veces hacemos esa pregunta, ¿no? En este momento, cuando tú dices algo, alguien hace una declaración, digo, ¿con qué estás comprometido? Muchas veces pues hay gente que está comprometida con ser víctima de algo. Entonces lo que expresa es victimismo. Y todo su relato es de queja. Y todo el lenguaje es de queja. Y cuando se asume que se está en ese compromiso, podemos buscar o ver o evidenciar, decir, a partir de ahora, ¿en qué te quieres comprometer? ¿Quieres ser víctima o quieres ser protagonista? Y cuando la gente empieza a elegir ese ser protagonista, o elegimos ser protagonistas, nuestro compromiso es más alto. Es diferente. Sabemos que hay que hacer un esfuerzo. Sabemos que hay que hacer un esfuerzo. Elegimos hacer un esfuerzo. Y la verdad, digamos, nos libera en ese punto, ¿no? Y ahí ese compromiso de la verdad te hace libre, ¿no? Nos libera porque de verdad nos damos cuenta de aquello que nos atenazaba, de aquello que nos constreñía, que nos asfixiaba, que nos impedía ver o que no nos dejaba hacer, pero que eran consecuencia de cosas que pensamos y que generan emociones poco saludables, como el miedo, la rabia, y en definitiva pues otro tipo de emociones más sociales, como la culpa, yo qué sé, los celos, el odio, ese tipo de cosas, la frustración. Entonces es ahí donde volvemos a esa disposición, a ese estar dispuestos a hacer algo diferente para conseguir algo diferente y cambiar nuestra posición. Es el compromiso libre y auténtico, uno disfruta. Cualquier persona disfruta. Incluso en la obligación a la que se ha, a la que, no digo sometido, ¿no? Porque no es una palabra muy, muy libre, pero a la que se ha, a la que se ha, con la que se responsabiliza. Y ya está, y a partir de ahí, en ese momento, tú eres capaz de revocar un compromiso libremente, pero diciendo, no puedo, me encantaría, habíamos quedado mañana, me encantaría, ha pasado esto, ¿qué te parece si podemos buscar otro momento, otro día para tomar algo, para salir, para verlo, para hablar, lo que fuere, ¿no? Y ya está, vamos. De estos tenemos todos los días, y más en los sistemas en los que vivimos, ¿no? Que sí. Si hay personas que dependían del taxi, pues estos días se han visto obligadas a hacer otras cosas, ¿no? Sí, claro. Tienes que romper compromisos, tienes que exactamente, cambiarlo. Posiblemente, ¿no? Pues o cambiarlo, pero no romper los convenios. No, romperlo no, cambiarlo. Sí, o aplazar, o retrasar, en fin, lo que fuere. Sí, eso sí. Así que, bueno, yo creo que ahí tenemos todos una elección para vivir, sobre todo darnos cuenta que en muchas ocasiones, cuando algo nos aprieta el zapato, la pregunta es, ¿con qué esté comprometido en este momento? Porque en ocasiones elegimos otro tipo de compromisos más desde la obligación del tener que o del querer, como decíamos, agradar, o el de no saber decir no. Así que invitamos a reflexionar sobre estos dos elementos del compromiso, la obligación y todo ese mundo, universo que lo circunda, sea desde el lado del lenguaje o desde el lado de la conducta o desde el lado de las emociones. Claro. Pues yo creo que es una buena pauta para reflexionar esta semana. Y bueno, pues simplemente esperamos que les haya gustado a nuestros oyentes. Yo creo que sí, a mí por supuesto. Y nada más, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y hasta otra. Y hasta otra. Nos escuchamos o nos comprometemos para el próximo mes. Muy bien. Venga. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. All right, I made it, so now what? I paid my dues in factories. I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. And now I'm perched above the factory floor, looking down at my friends below. In my comfy car I drive away, but there is nowhere left to go.